Fantasmes, diu Ghost, i la cançó que obria aquest segment de Musicopolis presentant-nos-la és Sky Full of Stars, un cel ple d'estels, amb Coldplay. Una de les bones cançons que escoltaves a Musicopolis, la teva capital de la música, de les cançons d'actualitat que et presentem, com aquest tema de l'àlbum Palo Santo. És de Bunbury i es diu Salvavidas. En algún lugar lejano de nuestra memoria antigua se decidió traernos hasta aquí sin explicación alguna. Necesito atrapado en este bote salvavidas, navegando a la deriva y sin timón. Por encima de lo mío siempre estuvo el infinito. No quise más, pudiendo disfrutar y no dejar nada en el plato. Todo lo que dámelo, y déjame seguir atrapado en este bote salvavidas, navegando a la deriva y sin timón. Bumburui amb Palo Santo i la cançó Salvavides. Jennifer López, al teu costat des del First Love, així s'anomena El Primer Amor. For someone new, till you came down, giving me the mañana y sin sol, que fría se te amanece, un rayo de esperanza relampaguea en la ciudad. La gente poco a poco se ve saliendo de su casa abrigado. De pronto en mi cabeza yo veo que estoy en una esquinita parado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Que me siento perdido en esta noche sin fin. Estoy perdido en esta noche sin fin. Pasa a mi alrededor, sujeta me van diciendo algo. Empieza a brillar el sol y su calor me va llegando. La vida lleva contrarreloj, parece que me siento ahogado. La duda me atormenta y el dolor de unos sueños separados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Que me siento perdido en esta noche de la que quiero salir. Menudo la mañana y sin sol, que frío se te amanece, un rayo de esperanza relampaguea la ciudad. La gente poco a poco se ve saliendo de su casa abrigado. De pronto en mi cabeza yo veo que estoy en una esquinita parado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Que me siento perdido en esta noche. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Que me siento perdido en esta noche de la que quiero salir. Que me siento perdido en esta noche. Música de Kiko Veneno, també entre nosaltres amb Desnuda la Mañana, una cançó que és de les boniques que es pot escoltar darrerament a través del seu Recordando a Triana, àlbum d'homenatge. Només tu i jo amb Abril, des de l'àlbum La Pedra Més Preciosa, La Flor Més Senzilla. Musicòpolis, la capital de la música, directa als Estats Units. Anirem a tancar la paradeta amb aquest segment també del nostre espai a través de la música de Musicòpolis i presentant-vos aquests senzills com el que ens ha portat ara directament des dels Estats Units, Talking Code amb Limitless, el senzill des de el seu magnífic Make It Happen. Després d'aquesta cançó escoltarem el tema anomenat Samuel Colt Deed. És una de les peces que ens porten en Tim Pollard en la col·laboració de Robin Heath i Simon Cohen. Samuel Colt Deed, amb ell tanquem aquest segment de Musicòpolis. And it's just an ugly, ugly situation. Shooting at a school. Friday, December 14, 2012. Horrible, horrible morning we're all waking up to. And yet another shooting, a shooting at a school. The latest number we're getting is 26 dead, most of them children. Two handguns recovered, over 100 rounds fired. And it's just an awful, awful situation. It's all wrong. The home of the brave. Grieving parents by a child's grave. Keep and bear arms, the Bill of Rights. See great faces by the dawn's early light. The floor of Congress, lobbyist manner, gun makers salute, Star Spangled Banner. Bang, bang, bang, another shooting. Bang. Silence reposes tolerance.